Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Me encuentro aquí en la Escuela Manuel Belgrano, la escuela del pueblo de Las Rabonas, donde se realizó un proyecto llamado Proyecto Comunicándonos, un proyecto que abraza instituciones, realizado por alumnos y alumnas de quinto y sexto grado, ayudados por sus respectivas maestras, donde, bueno, se hicieron diferentes actividades comunicacionales. Bueno, finalmente terminó en un viaje a Villa Mercedes, San Luis. Estamos en este momento con la maestra Yanina Cuello. Ella es una de las dos maestras que colaboraron con el proyecto. Nos va a contar brevemente en qué consistió este proyecto. Buen día, Yanina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Estoy encargada del área de lengua en quinto y sexto grado. Fue un proyecto que comenzamos a principio de año y estaba basado fundamentalmente en la comunicación con otra institución de San Luis, Villa Mercedes. Comenzamos este proyecto primero principalmente viendo lo que eran los medios de comunicación y cómo podríamos hacer para comunicarnos con esta institución e ir intercambiando distintos tipos de actividades. También estamos aquí con 12 alumnos que participaron abiertamente en este proyecto. Nos gustaría que ellos nos cuenten un poco qué actividades realizaron aquí en la escuela. ¿Cómo estás, Tiago? Buenos días. Buenos días, soy Tiago. Lo que trabajamos nosotros fue en la comunicación con otra escuela. Primero la seño nos dio unos papeles para hacer postales para mandárselo. Después de mucho tiempo nos mandaron ellos mensajes a nosotros y fue la primera comunicación que tuvimos entre las dos escuelas. Después nos mandaron unas fotos de ellos, de la escuela, y hicimos cartas para mandárselas, muchas cosas hicimos. Otro de los alumnos que participó del proyecto es Teo. También nos gustaría un poco, bueno, cómo sintió él esto y qué más hicieron aquí en la escuela, Teo. Buenos días. Buenos días, soy Teo. Trabajamos con cartas formales, informales y también estamos trabajando cómo comunicarnos por mail, por medio de la tecnología, por una carta tecnológica mandándonos por mail. Y estuvimos con las cartas, las postales, los mail y estuvimos estudiando todas las maneras de las que nos podríamos comunicar con los chicos de la escuela. Bueno, Yanina, después de trabajar aquí en clase un prolongado tiempo, esto concluyó con un viaje a Villa Mercedes. ¿Cómo fue ese viaje? Fue un viaje realmente espectacular porque los chicos estuvieron súper entusiasmados y allá nos recibieron muy, muy bien. Nos mostraron todas las instalaciones cuando llegamos y después nos pasaron también un par de videos sobre la historia de la institución. Nos regalaron bibliografía y un presente para cada docente. Y bueno, y después que estuvimos ahí un rato compartiendo con los chicos y conociéndose e interactuando entre ellos, hicimos como un recorrido por la institución que es bastante grande, porque tiene como distintas partes y divisiones que seguramente ahora los chicos te van a ir contando. Nos mostraron toda la parte primero interior de la escuela. Después nos mostraron por atrás y al lado estaba la secundaria y estaban aprendiendo mecánica y cocina. Peluquería, cocina, soldaban muchas cosas, carpintería. ¿Qué más, Teo? Bueno, recorrimos todo eso y nos dejaron entrar a la universidad, pero hasta cierta distancia, hasta cierta línea, porque para entrar más allá necesitabas cierta protección, porque estaban trabajando con la mecánica, estaban soldando, estaban con carpintería. Después fuimos a ver cómo cocinaban, fuimos a la peluquería. Yanina, ¿a qué apunta el proyecto este? Bueno, fundamentalmente el compartir nuestros conocimientos con otros chicos de otros lugares, que específicamente con la provincia de San Luis. Y además de ir y conocernos con esta institución que ya veníamos trabajando, hicimos, después de esa visita con el colegio, fuimos a otras partes de San Luis que también aportan al aprendizaje de los chicos, ¿no? Fuimos a Calle Angosta, que es un una calle donde hay un montón de cultura. Y después nos trasladamos también a la Casa de la Música. Nos mostraron distintos sectores, todos los artistas que asistieron ahí, que son muy importantes a nivel internacional. Y después, finalmente, nos trasladamos al Estadio La Pedrera, que cuenta más o menos con 60 hectáreas de juegos interactivos digitales. Así que imagínense los chicos el entusiasmo que tenían cuando llegamos. Y bueno, después nos dirigimos a la parte del estadio, el estadio La Pedrera. Bueno, imagínate los chicos cómo estaban entusiasmados de por primera vez pisar una cancha de fútbol profesional. Seguiremos con proyectos así que incentiven el aprendizaje, el conocer un poco más, el compartir. Excelente experiencia. Bueno, un gusto entonces aquí estar en la escuela, estos chicos aprendiendo cosas de comunicación, ojalá que sigan avanzando y bueno, quizás tengamos a un comunicador en la radio en algún momento del año, ¿no? Esto es todo, compañeros y compañeras de Radio Grito.